ella llegó con otra acompañada, pero que ayer bailó con ella enamorada. Al baile ella llegó con otra acompañada, pero que ayer bailó con ella enamorada. Pero se nota bien que está como apenada, porque llegó también del brazo de otra dama. Demuestra de estar bien, están como si nada, porque al bailar se ven cruzarse sus miradas. Porque lloras si vos también lo haces, porque porque fingís con él si lo quieres, porque porque lloras si vos también lo haces, porque porque fingís con él. Ella llegó con otra acompañada, puede que ayer bailó con ella enamorada. Al baile ella llegó con otra acompañada, puede que ayer bailó con ella enamorada. En sus ojos se ven lágrimas derramadas, culpable ya también de tal